desde Madrid para las 46 emisoras que lo emiten por todo el mundo mundial del planeta planetario. Y es un programa que se fundamenta, como bien sabéis, en las más maravillosas, fascinantes, elegantes, estupendas músicas de inspiración popular del mundo. Músicas como la que nos trae en el recuerdo esta formación, la Star Band de Dakar. Un disco que recoge sus añejas grabaciones realizadas de una forma muy precaria con dos micrófonos y una grabadora de cuatro pistas. Esto fue allá por los años 60 y esa grabación, que técnicamente a lo mejor era un poco precaria, desde luego destilaba sabrosura. Psicodelia afrocubana de Senegal es el título del disco, y es que, como veis, también desde luego la influencia cubana obviamente está muy presente en piezas tomadas del repertorio de los grandes artistas de la isla caribeña, reinterpretadas a la manera de Dakar en aquella época. Muchos conoceréis, por ejemplo, la obra de la orquesta Baobab en aquellos tiempos, y aquí tenemos a esta Star Band de Dakar rescatada a través de esta grabación, que, por cierto, y no lo hemos comentado todavía, esto viene a cuento, entre otras cosas, aparte de que la música nos encanta, del repaso que nos toca hacer de la Transglobal World Music Chart, como siempre hacemos a principios de mes, esa lista de los 40 mejores discos según el criterio de los panelistas repartidos por todo el planeta, un proyecto y una iniciativa de la que somos impulsores la gente del equipo de Mundofonías y nuestros compañeros de World Music Central, y la Star Band de Dakar con este disco entra en el puesto número 38. Pues seguimos en África, seguimos repasando la lista de Transglobal World Music Chart de abril de 2019 con Madalitso Ban. Se llaman Ban, aunque realmente ellos son dos hombres, dos tañedores de curiosos instrumentos. Uno de ellos toca el babatone, que es una especie de bajo con un largo palo y una sola cuerda y sin trastes. Y el otro toca guitarra de cuatro cuerdas, con la que hace el sonido típico de la música de banjo de Malawi. Thank you. Estás en Mundofonías, oíamos a este dúo Madalitso Band desde Malawi con su disco Wasalala, que está en el puesto número 32 de Transglobal World Music Chart. La pieza que hemos elegido es Moyo Walero, que quiere decir la vida de hoy y habla de la diferencia de la vida, pues del hoy al pasado. En estos devaneos musicales hemos viajado precisamente del pasado, la música de la Star Band de Dakar, al hoy de Madalitso Band, estas dos propuestas africanas de Senegal y Malawi respectivamente. Y por África continuamos, en este caso volvemos al África Occidental, a Mali, para escuchar la música de Hama Sankaré, quien nos presenta su segundo disco en solitario, Niafunké. Un título que a muchos os sonará porque fue el título de otro disco de la gran leyenda de la música de Mali, Ali Farka Touré, ese gran guitarrista que de hecho fue alcalde de esa ciudad, Niafunké, de donde también viene Hama Sankaré, que además de paisano de Ali Farka Touré también ha sido colaborador musical en su momento. Pues aquí nos presenta su nuevo disco, él es el cantante y percusionista, él toca la calabaza y se junta en este disco con diversos intérpretes de Mali, algunos de ellos también colaboradores en su momento de Ali Farka Touré. Esta pieza se llama Remove. Oh, Escuchábamos esta pieza titulada Remove, que nos recuerda que lo importante está en la tierra y los productos que salen de ella, con los cuales nos podemos alimentar, la agricultura en definitiva. En la música de Hama Sankaré, su disco Niafunké, en referencia a esa localidad de Mali de donde él procede, y también proceden leyendas musicales como Ali Farka Touré. Su disco se publica internacionalmente en este mes de abril, por lo tanto también se trata de una nueva entrada en la Transglobal World Music Chart que estamos repasando en esta edición de Mundofonías, y se sitúa en el puesto número 30. Y seguimos repasando la Transglobal World Music Chart recién anunciada del mes de abril con otra propuesta que nos llega a través de artistas de origen kurdo. El artista se llama Adir Jan, define su música como kurdesca cosmopolita. Él vive en Alemania y no en Turquía, donde sería muy difícil realmente lanzar su mensaje siendo kurdo y homosexual, por ejemplo. Y lo que vamos a escuchar es una pieza muy danzable, que en realidad es una mezcolanza de diversas piezas que se van enlazando y que, bueno, pues es bastante irresistible, y yo imagino que vais a tener dificultades si lo que queréis es estar absolutamente quietos y parados. Aquí llega la música de Adir Jan, cuyo disco Laila se sitúa en el puesto número 20 de la Transglobal World Music Chart. Malan barker lele chuna waran le dinele dinele dina aramen Malan barker lele chunzo zanare dindele gaurele ta وزدين ما بملو لو تزدين كرم لو هفالو هو قرو دقل علي من مالان باركر ليلي شونا واران لي ديني لي ديني لي دينا أرامن مالان باركر ليلي شون زوزانا لي رندق لي قوري لي برفم برفم برفم ليلي نار تودر علي برفم برفم برفم ليلي نار ليلي نار از برفم برفم برفم ليلي نار تودر علي چای سپیما لیلی نار لیلی نار از برفا چای سپیما لیلی نار تو دلالی دوستی لوکی گوندی ما لیلی نار لیلی نار دوستی لوکی گوندی ما لیلی نار تو دلالی موسیقی gördün Levin Artu'dan Ali Bari Kurdistan helden Levin Ar, Levin Ar Bari Kurdistan helden Levin Artu'dan Ali Berfem, berfem, berfem Levin Ar, Levin Ar Ez berfem, berfem, berfem Levin Artu'dan Ali Ez berfem, berfem, berfem Levin Ar, Levin Ar Ez berfem, berfem, berfem Levin Artu'dan Ali سری هولی رتو تو سری هولی رتو میپره چم شکی تو نتو مرار نمیدو وای وای وای وای برا برا برای آدر کتوم اشایی سمت صدو چم سیاولو کت سری زونی شاری جوني شونو يوغن ميوندو اوكتونو لو مونن باكي كينو نو واي واي واي واي واي واي لي واي ادر كوتو كشاي سنت سنا تمسيا لي كوت سالي زوني شاري واي واي واي واي واي واي Sonaba la música de Adir Jan, este artista de origen kurdo, con su disco Leila. Nos ofrecía esta pieza, este medley, este popurrí de diversas canciones interpretadas totalmente enlazadas y de esta forma tan bailonga que espero que hayáis disfrutado. Este artista con su disco se sitúa en el puesto número 20, entrando directamente en la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2019. También entra directamente, pero en este caso al puesto 16, el disco Santa Plástica de las hermanas Caroni, estas hermanas gemelas nacidas en Argentina, aunque con ancestros de varios orígenes, principalmente europeos y afincadas en Francia desde los años 90. Presentan ahora su cuarto disco, Santa Plástica, que tiene esta pieza que hemos elegido, que precisamente le da título y que trata de ese tema tan en boga actualmente, la presencia del plástico en todas partes, incluido en los mares. Santa plástica, santa plástica, libérame de ti. Santa plástica, santa plástica, libérame de ti. Santa plástica, libérame de ti.

her dünyası, erenlerimin yaşası. Dünya merler dünyası, erenlerimin yaşası. Sinesini tufanlara, sinesini tufanlara, gelenlerimin yaşası. Sinesini tufanlara, gelenlerimin yaşası. Bəxtəvər yaşayır azad ellərin həqiqət söyləyir sənin dillərin şirin söhbətindən Heç doymaq olmaz. Ürəkdən, bu candan ürəkdən ayrılmaq olmaz Biz ona bağlıyıq daim ürəkdən Bu candan ürəkdən ayrılmaq olmaz Ucalmaq olmaz yavrum Gülür çiçeğiyle El tanınır çöreğiyle Topağın gülür çiçeğiyle Ne bizi halgin üreğiyle Ne bizi halgin üreğiyle Muranlar imin yaşasın Ne bizi halgin üreğiyle Muranlar imin yaşasın Ne güzeldir dağ gurur, kulak kimi görne dur ya. Ne güzeldir dağ gurur, kulak kimi görne dur. İnsanlara hayat nuri, insanlara hayat nuri. Verenlerimin yaşansın, insanlara hayat nuri, verenlerimin Yaşasın Öz adı var el yanında Yavşının da yamanında Öz adı var el yanında Yavşının da yamanında Her bir kesi Öz onunda Her bir kesi Öz onunda Görenler Yaşasın her bir kendisi öz donunda Görenlerimin yaşasın her bir kendisi öz donunda Görenlerimin yaşasın her bir kendisi öz donunda Hemos continuado en Mundofonías después de escuchar a las hermanas Caroni con el repaso de la Transglobal World Music Chart, que ya sabéis que es esa iniciativa que mes tras mes proclama cuáles son los 40 discos favoritos dentro de los estilos musicales relacionados con las raíces sonoras de cualquier cultura del planeta a juicio de los 58 panelistas que se ubican en los 5 continentes. Y esto no es una frase retórica, hay gente en los 5 continentes coordinada en esta red de divulgadores de estas músicas que mes tras mes se ponen en contacto para elegir esta lista. Recordamos que la Transglobal World Music Chart es una iniciativa que nació pues gracias a los que estamos aquí en Mundofonías haciendo el programa y gracias también a nuestro colega Ángel Romero de World Music Central desde los Estados Unidos que fuimos tejiendo esta Creo que interesante red musical, como interesantes son las músicas que se seleccionan en ella. Por ejemplo, aquí teníamos este disco que ya os hemos presentado recientemente en Mundofonías con un artista azerí realmente notable y que desde hace años también venimos disfrutando y compartiendo con nuestros oyentes, Alim Kasimov, uno de los grandes maestros del Mugam de Azerbaiyán. En este caso, el disco estaba firmado conjuntamente por él, por Alim Kasimov y por un músico francés, Michel Godard, intérprete de serpentón, que es un instrumento de viento bastante curioso y aparatoso, podríamos decir. El disco se llama Awakening, Despertar. Se sitúa directamente en el puesto número 14 de la Transglobal World Music Chart y hemos escuchado esta pieza, Dunia Mardiar Duniasi. Pues también entra en el puesto 4 directamente este disco de la laudista y cantante siria Guaet Buhasun. Thank you. كان قيس يقول اكتسيت بليلى وكسوت البشر. Oíamos a Wahedbou Hassoun con su disco Safar, Les Sangs Retrouvés, del sello Buddha Music. Nos llega desde Francia, pero ella es una artista de origen sirio. La hemos oído en este caso allá sola, cantando y tocando el laúd en esta pieza, Quais. Pues este disco es el segundo que ha tenido la entrada directa más fulgurante de la lista de este mes de la Transglobal World Music Chart, entrando directamente al número 4, porque el que ha ascendido más meteóricamente ha llegado directamente al 1, se ha dado con el techo, subiendo tan deprisa, se ha dado con la cabeza en el techo. En fin, pues es un proyecto que también tiene sonoridades orientales, aunque con la presencia de un muy conocido cuarteto de cuerda, también famoso por tocar con músicos de todo el mundo a lo largo de una ya dilatada historia, el Kronos Quartet, desde los Estados Unidos. En este caso se juntan a dos artistas de origen persa y residentes instaladas en Noruega, Maxa y Marjan Vaddat, a quienes conocemos por anteriores producciones musicales del sello que edita este disco, también el sello noruego Kirkelit Kulturverksted. Este disco se llama Placeless, sin lugar o el no lugar, y de él nos quedamos con esta pieza titulada Mi compañero o compañera, el título original no lo especifica, Implacable. Es la música del Kronos Quartet con Maxa y Marjan Vaddat para cerrar esta edición de Mundofonías, que ya sabéis que es el programa que presentamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Este disco, que está en el número 1, y todos los demás los podéis consultar en la web de la Transglobal World Music Chart, transglobalwmc.com. También, por supuesto, podéis visitar la nuestra y escuchar este programa, a lo mejor lo estáis haciendo ya, o cualquier otro de los anteriores, de los muchos que tenemos publicados a lo largo de la ya también dilatada historia de Mundofonías. Nuestra web es mundofonías.com. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com, nuestro correo electrónico, y nos encontráis también en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música del Kronos Quartet y Maxa y Marjan Vagdat. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! I'm